Fue en una zona descampada, en la ruta 36, a las 2 menos cuarto de la mañana. Yo venía circulando con mi familia, veníamos de viaje, y me interceptó un patrullero primero, luego vino otro atrás. Supuestamente me pidieron la documentación, yo se las di, tengo todo en regla, no tengo ningún problema. Les pedí explicaciones, cuál era el motivo de la detención, me dijeron que era un exceso de velocidad. Les pregunté si tenían instrumentos de medición, como ordenales de tránsito, si estaban en función de tránsito. Empecé a hacer ciertas preguntas, los incomodó, no sabían darme respuestas. Me retenían la documentación, yo les expliqué que eso no podía hacerse por la ley, prohíbe la ley de tránsito, que quería hablar con el superior de ellos, no me daban respuesta, empezaron a aparecer más patrulleros, ya eran 5 aproximadamente, apareció una mujer que se dio a conocer como que estaba a cargo del operativo. Me dio otra versión distinta, me dijo que estaban buscando un vehículo robado. Cuando empiezo a preguntarle sobre las características del vehículo, no coincidía en absoluto con el mío, no tenía nada que ver, otra marca, otro modelo, ¿no? Entonces le digo, bueno, aclarado este incidente, me quiero retirar. Ahí me di a conocer como juez, le digo que no pueden retenerme, tengo inmunidad de arresto, no por un privilegio, sino porque los jueces... investigamos o tenemos causas vinculadas a la policía, claro, o al poder político, y necesitamos esa protección justamente para que no pase esto. Digamos, la actitud no cambió. Les dije que se quedaran con la documentación, que yo me iba a ir, y me dijeron, jefe, si usted arranca, nosotros vamos a arrancar con una persecución y no lo va a pasar bien. Entonces yo ahí me di cuenta que estaba siendo víctima de una privación ilegítima de la libertad. Les pido, me dicen que tenían que esperar un informe del Ministerio de Seguridad para ver si el auto era robado. Un poco incongruente todas las cosas que te decían. Totalmente, cada uno, ¿no? Totalmente incongruente. Que el sistema no funcionaba bien, que eso podía tardar mucho tiempo. Yo le digo, pero bueno, si el sistema no funciona toda la noche, van a estar retenidos toda la noche acá con mi familia, ¿no? Claro. Entonces yo, como me di cuenta que estas respuestas no tenían, digamos, eran inconducentes, no tenían ningún tipo de razonabilidad, hablé con el fiscal de turno para explicarle que estaba siendo víctima de una privación legítima de libertad. El fiscal habló con ellos, aún así me mantuvieron detenido unos 15 minutos más. Estuve aproximadamente una hora y cuarto, de las 2 menos cuarto a las 3 de la mañana. Y finalmente me liberaron sin explicarme por qué. Había 10 patrulleros, 25 agentes aproximadamente contabilicé yo. Una situación totalmente inusual y extraña, ¿no? Bueno, Luis, te comento que bueno, por redes sociales tuvo mucha repercusión. El hecho comenzó a circular y también empiezan ahí a atar cabos algunos, a hacer algunos análisis de por dónde puede venir la mano, porque como vos decís, esto es bastante, bastante complicado de entender. A las 2 menos cuarto de la mañana, 10 patrulleros que te paran el auto y no termina de quedar claro el motivo de qué. Y la cuestión que vos tuviste también mucho es muy central a principio de año, donde también hay un video que te muestra enfrentándote con la policía bonaerense. ¿Vos creés que puede venir por ahí la mano? ¿Tenés idea de dónde viene? ¿O es un hecho que la policía no sabe controlarse y desmaneja de este modo? Porque yo creo que a nadie lo han parado 10 patrulleros para pedir los papeles del auto. Eso me llama muchísimo la atención. Claro, sí. Bueno, no, yo creo, mi lectura es que fue una clara demostración de fuerza. Es decir, mostrar quién manda aquí, ¿no? Aquí mandamos nosotros. Creo que esto es el mensaje, a mi modo de entender. Directo, ¿no? Sí, porque no tiene otra explicación. Lo mismo sucedió en Abasto, esto que vos mencionabas, ¿no? Había un desalojo masivo, una orden de un juez, una orden mía de no llevar adelante el desalojo. Se llegó a una solución pacífica, estuvo el vicegobernador todo un día negociando con las partes, estuvieron legisladores presentes, concejales. Había una ley de expropiación que finalmente se sancionó, por unanimidad en la legislatura. Estaba todo encaminado para una solución pacífica. El vicegobernador terminó de anunciar esto a las 11 de la noche, a las 5 de la mañana la policía entró a los balazos, claro. Hiriendo niños menores de edad, personas discapacitadas, quemándole sus casas, sus pertenencias, sus casas precarias, ¿no?, que habían montado ahí, matando a sus animales, sus mascotas, sus perros, y quemándolos en una pila. Digamos, un despliegue también innecesario. Y yo creo que eso fue una demostración de fuerza frente a cierto sector del poder político. Pero bueno, la policía cuenta con el aval para ello de cierta sector del Poder Judicial, más concretamente del sector del fuero penal, en general, obviamente que hay sus excepciones, ¿no? Pero, y también de cierto sector del poder político, como en el caso del ministro Granados. Ustedes fíjense que en su operativo de abasto actuó una de las personas de extrema confianza del ministro, como es el secretario general Rupnik, que proviene de Ezeiza, ¿no?, el mismo municipio donde es el ministro. Claro. Y en este caso, que me ha sucedido a mí en particular, las autoridades provinciales se han mantenido absolutamente en silencio, lo cual también es llamativo, porque el que calla otorga, todos sabemos el valor que tiene el silencio, sobre todo dentro de la política. Si esto hubiera sido un exceso policial, un error, las autoridades inmediatamente tendrían que haber salido por lo menos a decirlo y a pedir una disculpa pública. Pero no por mí, digamos, por la sociedad, porque todos estamos expuestos a este tipo de abuso. Yo creo que la sociedad bonaerense está en peligro con esta policía y con la enorme proyección que tiene a partir de la protección política de la que goza, ¿no? Luis, buen día. Buenos días. ¿Cómo estás? Queríamos también consultarte acerca, bueno, de la denuncia que vos vas a presentar, ¿no?, por la situación que atravesaste, si vos habías podido reconocer algunas caras, si algún policía se había dado, digamos, su identidad o estaba orientada más a una cuestión más también política, ¿no? No, yo presenté la denuncia en el día de ayer ante el fiscal Álvaro Garganta, por privación ilegítima de libertad, abuso de autoridad y violación de deberes funcionarios públicos. Y tengo esperanza de que esto pueda avanzar, ¿no? Acompañé el video porque grabé todo el tiempo. Lo que publiqué en las redes sociales es solo un fragmento de un video que tiene una duración mucho más amplia, donde grabé distintos sucesos. Se lo entregué al fiscal, que no hice pública porque incluso hay situaciones familiares, mis pibes estaban en crisis, cuando vieron que la policía nos paraba portando armas, ¿no? Es claro. Decir, era una situación muy violenta. Esto fue un caso de violencia institucional, claramente, ¿no? Y me imagino vos, Luis, con vos las herramientas que tenés, que conocés la ley y todo, pero cualquier bonaerense común que no conoce absolutamente nada queda vacilado ante semejante situación. Claro, esa fue, digamos, mi reflexión, ¿no? Es decir, si esto me pasa a mí, estos atropellos cotidianamente a la gente que no tiene cómo defenderse porque no conoce las leyes, porque no todos están informados respecto de sus derechos, o no tienen, digamos, de dónde asirse para poder hacer un llamado telefónico siquiera a un abogado. Exacto. Quedan expuestos a este sistema opresivo de la policía, que realmente puede provocar abusos como los que vienen sucediendo, esto de la ejecución de un pibe entre un patrullero, policías que matan a personas inocentes dentro de un boliche abusando de sus armas. Es una situación que yo vengo también alertando desde hace tiempo. Más presencia policial en la calle no garantiza mayor seguridad, sino todo lo contrario. Es incorporar 10.000 policías, incorporar 10.000 armas a la sociedad, personas con muy poca preparación y digamos con un costo económico enorme que podría volcarse a otros recursos, a otras soluciones, ¿no? Más preventivas, más de tipo preventivo que represivo.